Una chica hablando de sonido. Una chica hablando de sonido. Una chica hablando de sonido. Y me mudé. Estoy ahora como enterrada. Y van a escuchar pasos arriba mío. Camiones, chicos jugando a la pelota. Es extraño cómo cambia el espacio. Al lado mío, ahora corre un curso de agua. Hay algo que no cambió. Sigue lloviendo. Ahora a la voz de los truenos se suma el caminar. Se suma la corriente de agua y los pájaros. El perro del vecino ya no está, pero seguramente encontraremos otras formas. Esto es una chica hablando de sonido. Eso que está allí, detrás tuyo. Y sabes que está, pero al darte vuelta desaparece. Esa porción del universo que sentimos que existe, pero se escapa en cuanto tú queremos refinarla. Es una presencia. Una presencia en la que sos consciente. Es como una sombra que respira contigo. Mirás por el rabillo del ojo. Porque sabes que en cuanto te des vuelta, desaparecerá por completo. Es eso que está ahí. Una chica hablando de sonido. Durante años me he sentado horas, días, meses, escuchando una misma canción. No soy de escuchar discos enteros, sino de repetir canciones hasta el infinito. Mi ejercicio es simple. De todo un disco siempre habrá una o dos canciones que me llamen la atención. Y esas, mi cerebro las registra hasta el cansancio en un loop que puede durar meses. Y probablemente años. Muchos me han criticado mi forma de escucha. Es cansadora, estática. Nunca necesité de un iPod con capacidad de 4.000 canciones. Con dos o tres canciones me bastan. No siempre son las mismas, pero se repiten. El botón de repetición de mi reproductor de audio, para mí, es el mejor invento que existe. Cuando me pongo a pensar por qué hago esto, por qué tengo esta forma de escucha, siempre viene a mí el recuerdo del tocadiscos de mi viejo, en el galpón gigante, el frío, al lado de la estufa, y los discos repitiéndose hasta el cansancio, en la misma canción. Debo decir que desde chica desarrollé una maestría en colocar la púa en menos de un segundo en el surco indicado. Nunca un poco antes, jamás un poco después. Era una habilidad. Me acuerdo de los compañeros de trabajo de mi padre, otros carpinteros que ayudaban. Eran pacientes, con esa niña de no más de 6 años y el loop musical en su jornada laboral. Era tal la repetición y tan largo el loop que a veces me los encontraba tarareando las canciones en los lugares silenciosos de la casa. Como si necesitaran de ese mantra para continuar con la rutina. De más está decir que mi viejo llegó a partir discos por la mitad, sus preciosos tesoros, simplemente para que yo no pueda seguir repitiéndolos. Me decía, se partió, Sol. Vas a tener que poner otro. Ahora entiendo mejor mis formas, mi afición por el sonido, por el audio en general. Uno va construyendo sus formas de escucha, construye un marco de referencia. Es como las horas de vuelo de un piloto. Hay algo de automático, pequeños fragmentos de sonoridades que se incrustan en los oídos. Esas canciones que escucho como mantras son mi marco de referencia. Llaman mi atención por diversos factores, quizás el orden de los sonidos, las formas, la calidad de audio, la fuerza del sonido, los silencios, la resonancia. Y me da la impresión de que es necesario grabar en mi cerebro el porqué de esa escucha, y no otra. ¿Cuál de todas las posibilidades combinadas hacen que esa canción sea elegida? Saber eso de mí me da el marco de referencia, me limita el universo, me provee de información suficiente para analizar los demás sonidos, todos los demás sonidos. Todo esto pasa en mi cerebro sin que yo sea consciente, o mejor dicho, desde hace unos cuantos años sí, pero es algo automático, pasa. A mí me pasa de esta forma, pero a vos te debe pasar de alguna forma. Te debe pasar algo parecido. Tu oído elige e interpreta y te dice cosas. Esa finalmente es la naturaleza de la escucha crítica. Ser conscientes de eso es otra cosa. Y utilizar esa información con fines utilitarios ya es otra cosa completamente distinta. Trabajar con audio requiere de ser conscientes de nuestra forma de escucha crítica, de lo que nuestro oído elige y descarta, y del por qué pasa esto. Ser conscientes de cómo escuchábamos antes y cómo escuchamos ahora. De qué sonidos nos llaman la atención, de qué significado sensorial tiene para nosotros. Por ejemplo, 3 segundos de silencio o 3 minutos de silencio. No es lo mismo. No significa lo mismo. ¿De qué sonidos nos molestan? ¿De qué sonidos escuchamos primero? Grabarnos y saber cómo nos escuchamos nosotros para los otros. ¿Cómo nos escuchan? ¿Cuáles son nuestros sonidos característicos? ¿Cómo nos movemos? Ser conscientes de cómo nos movemos cuando emitimos sonidos. No importa si uno es locutor de radio o ingeniero de sonido. Saber cómo uno escucha, cómo trabaja el propio oído, es importante. Es importante para saber cómo narrar, cómo contar historias a través del sonido. Para saber cómo se nos presenta a nosotros las historias que nos cuenta el mundo que nos rodea, para saber nosotros cómo interpretamos esas historias sonoramente. Eso es la escucha crítica. Todo lo demás es palabrerío. Todo lo demás es academia. Son libros vendidos, libros escritos. Son mentiras que nos decimos cuando creemos saber de algo tan simple, más que el común de la gente. Y la verdad es que no. La verdad es que cada uno escucha diferente. Cada uno aprende desde chico a escuchar de determinada forma, y nadie escucha mejor ni peor. Escucha. Incluso si es sordo, escucha. Porque no escuchamos solamente con nuestro aparato auditivo, sino con el cuerpo. Es una forma, es algo que viene adentro nuestro. Las formas de escucha no se enseñan. Están en uno. Vienen impregnadas en nuestro ADN. Como el color de la piel. Estoy segura que hay algo en nuestras células que nos hace más propenso a ciertos sonidos. Al silencio del viento. Al sonido del agua. Al sonido de la lluvia. A los sonidos agudos, a los graves, al piano, al tambor. Hay algo que está adentro nuestro, que nos hace escuchar de determinada forma. La otra vez miraba un pequeño cortometraje a Murray Schafer de David New, grabado en el 2009 en Canadá. Ustedes lo podrán encontrar viralmente en cualquier página que hable de sonido. Y lo primero que dice el señor del silencio y del paisaje sonoro es: un paisaje sonoro es cualquier colección de sonidos, casi como una pintura es una colección de atractivos visuales. Y uno lo ve caminar por la nieve, con su mirada vidriosa, su sombrero de piel y sus guantes. Y uno no puede sino llegar a la conclusión, mientras él describe los sonidos a su alrededor, lo que se escucha en ese amanecer, que su oído está adaptado a esa escucha, a la escucha del frío, del amanecer helado, de las botas sobre la nieve, del silencio, del espacio abierto. Hay un silencio en su sangre. Te das cuenta de eso inmediatamente. Hay un silencio y un tiempo en su mirada. Que viene de muy lejos, lo traspasa. Viene de haber nacido en esas tierras frías. Una quietud que no se aprende. Una quietud que se desarrolla con el paso de las generaciones. Y de repente, casi inmediatamente, me acuerdo de mi abuelo, cazador de codornices, de mi padre y de un viaje al sur de la Argentina. ¡Shh! Sol. Te tenés que quedar quieta. No hagas ruido. No respires. No te muevas. Los cuises salen cuando te tienen confianza, cuando no significas un peligro. Ellos se dejan ver y los vas a escuchar. Pronto, en ese viaje al sur, a mis 10 años, aprendí a seguir las huellas y los escondrijos de los cuises, con tan solo escuchar. Era divertidísimo. El descubrimiento del silencio. El descubrimiento de la mente quieta de mi mente quieta. Hasta ahora no te dije lo que escuchábamos en esta chica que habla de sonido. Ahí están los pasos de los que te hablaba. Son lindos, ¿no? Hasta ahora no te dije lo que escuchábamos. Este disco es uno de esos discos extraños. Allá por 1976, Brian Eno viaja a la pequeña ciudad rural de Forst, una comuna independiente del cantón de Berna, en Suiza, para visitar a Hans Joachim Roedelius y Dieter Moebius, un dúo conocido como Cluster. No se sabe muy bien en qué momento de su estancia de 2 semanas en esta ciudad rural. Si fue mientras cocinaban o cuidaban al bebé de Roedelius, grabaron este disco. Las grabaciones realizadas durante esta colaboración se pensaban perdidas y no fueron liberadas hasta 1997. Bajo el nombre de Cluster Eno. El arte de tapa lo dice todo. El cielo azul, el pasto crecido y tan solo un micrófono en el medio. Thank you. voy a dejar de decirte cómo escuchar. Esa manía catedrática que tenemos en cuanto nos sentimos especialistas de algo. En cuanto nos come el academicismo. En cuanto escribimos más de 3 párrafos acerca de un concepto. La experiencia de la escucha está en el oído. Es aquello que falta y que viene con nosotros. Que nos es natural. Que no vemos, pero que está como un fantasma que acecha detrás nuestro. Thank you. Una chica hablando de sonido.